¿Quién te propone defenderte mejor? El defensor del ciudadano en este ayuntamiento sigue durmiendo el sueño de los justos. Nuestro programa sí que lo despierta. Vota Izquierda Unida.